Muy buenos días, compañeras, compañeros, los que nos están viendo en nuestra transmisión de las abejas de Actear. Reciban un saludo desde aquí, de la sede de la organización Las Abejas de Actear. La organización Sociedad Civil Las Abejas de Actear, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México, a 6 de agosto del 2020. Hermanas y hermanos, nosotras y nosotros, como organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y sobrevivientes de la masacre de Acteal, convocamos a una conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto de 2020. Lugar aquí en Acteal. Hora 11 de la mañana, hora de verano. En la Casa de la Memoria y de la Esperanza, municipio de Chenaló, Chiapas, México, donde están enterrados nuestras familiares, hermanos y hermanas, más los 4 bebés no nacidos. El objetivo de la conferencia de prensa es Las Abejas de Acteal. Vamos por el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No vamos en la solución amistosa. Justicia para Acteal. Están todos invitados a los medios de comunicación nacional e internacional. También pueden seguir nuestra transmisión en vivo en nuestra página Facebook Las Abejas de Acteal. Los esperamos aquí en Acteal. Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza. Atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y representante de los sobrevivientes de la masacre de Acteal.